Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Los caminos de la Sierra Maestra, y a pesar de haber transcurrido más de medio siglo, susurran este 2 de diciembre los nombres de los expedicionarios del yate Granma, mientras sus seguros pasos vuelven a transitar entre el bien tupido lomerío. Devoción, entusiasmo y convicción revolucionaria fueron las principales características desplegadas en aquellas jornadas en las que, desafiando múltiples peligros, hacían con hilos de comunicación la historia de una naciente revolución. Aquellos 82 hombres cumplieron las más difíciles tareas, sobre todo escribieron una leyenda de vida que es ejemplo único. Catalogado con diferentes significados en el alfabeto de la Real Lengua Española, la unidad para los cubanos siempre ha sido y será un objeto de lucha que a lo largo de la historia de vida de cada rebelde jugó un papel determinante en aspiraciones, retos y logros materializados en los jóvenes del centenario y los expedicionarios del yate Granma. Nuevos horizontes de prosperidad se avecinan en el ámbito interno y externo. Para nadie es un secreto y nuestro presidente Raúl Castro Ruz ha reiterado en diversos escenarios que la unidad que ha caracterizado a la revolución tiene que ser una premisa de lucha para las actuales y futuras generaciones. El legado de unidad de los 82 expedicionarios del yate Granma es un ejemplo a seguir para todos este 2 de diciembre. Un aniversario más del desembarco de estos jóvenes que supieron superar el revés militar de Alegría de Pío y construir desde los cimientos una revolución. Con la asistencia técnica de Andrés Marrero Esteves, fue un comentario de Fernando Capote Valle.